democracia y educación. Esos van a ser los pilares, los que van a moverse, los que no siempre van a ser entendidos por la obediencia masónica, por los orientes, que son como los gobiernos de la masonería. Por lo tanto, se convierte en un actor político y social de primera magnitud en Ubrique. No solamente es una escuela de formación donde la gente va a aprender, sino que tiene un impacto evidente en la sociedad, y eso se refleja, pues como he dicho antes, en la educación, en las mentalidades, en la cultura, en la política también. Y claro, no se puede separar la realidad de nuestro pueblo con la logia, hasta el punto de que propongo pues una revisión metodológica para estudiar también nuestra historia en este periodo tan decisivo bajo la óptica de la logia masónica América. O sea, el franquismo rompió con cualquier tipo de tradición que había, hasta el punto de que llegó a olvidarse, como bien has dicho, cualquier legado de la masonería. Y hoy pues la desinformación es bastante grande. También la masonería ha cambiado, no es la misma que la que estamos estudiando. También España ha cambiado, nuestra sociedad ha cambiado. Este libro para en el año 42 con la ley de represión de la masonería al comunismo, y yo la época posterior ya no la he estudiado, pero evidentemente pues la herencia que tengamos es la que nos va a dar la historia, el estudio de esta logia. Y por último, el próximo fin de semana se celebra en nuestra localidad el tercer Rockabilly Fest con música en directo. Los actos comenzarán el viernes en Café y Copas Malaca, para continuar sábado y domingo en el Parque Rafael Alberti. Manuel Suárez, integrante de la organización, nos ha detallado hoy en Radio Ubrique toda la programación prevista. Pues la primera banda pues va a tocar, como lo hemos comentado anteriormente, en el Café Copas Malaca sobre las 10:30. Pues va a tocar una banda algecireña que se llama Los Moon Jumpers, que es el viernes a las 10:30, el 10 de junio a las 10:30 aproximadamente. Y está compuesta por Juan Andújar, que es el batería, Daniel Badalejo, que es el contrabajista, Antonio Cabrera, que es de Huerva, el guitarra acústica cantante, y el Oliver Mota, que es de Málaga, se va. Uh-huh. Eso será el viernes. Eso sería el viernes a las 10:30 en el Café Copas Malaca. Uh-huh. Ya empezaríamos el sábado a partir de las 12. A partir de las 12, por lo que hemos hablado antes. Pues empezará a las 12, de 2 a 4, pues hará música relacionada con el tema de los años 50, 60, seleccionada por el club. Hemos hecho una selección de 400 canciones, todas relacionadas con esto. Y para que haya un ambiente en lo que es las tiendas de que va allí, un ambiente más o menos esto, y se podrá tomar su cervecita y habrá también comida. Y después a las 4 pues empezará Javier Scubi, que es de Jerez. Ese chaval es DJ y es también baila muy bien el tema del rock and roll. Pues de 4 a 4:30, pues el que quiera aprender los primeros pasos del rock and roll, de 4 a 4:30, estará él allí con su señora, enseñando al que quiera aprender los primeros pasos del rock and roll. 4:30, pues entonces ya empezaría un DJ pinchando en discos pequeños a 45 revoluciones, discos más o menos de música también relacionada con el tema, música clásica de los 50 y de los 60. Y empezará un DJ muy famoso, que es de Sevilla, pero actualmente vive en Jerez, y se llama Miquel Odivari, que empezará de 4:30 a 5, siempre son horarios aproximados, ¿no? Claro. Porque si hace muy calor o lo que sea, más o menos son horarios aproximados. Y después, pues, después del DJ este Miquel Odivari, de las 5 a las 5, de las 5 a las 6 menos cuarto aproximadamente, pues tocará la primera banda, que son de radio, una banda andaluza, es granaína, tiene una puesta en directo espectacular. El cantante Juan Carlos Montoro es una persona que te mete la gente. Empieza a moverse, a bailar, se monta en el contrabajo, es impresionante, un soma. Es una banda que está también rodando por Europa, esa en Europa, y tienen un disquito